Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana, y queridos radio oyentes. Buenas tardes, Esther. Es que, o sea, no te puedo ver porque el sudor cae hacia mis párpados y hacen que tenga que cerrar los ojos y no pueda verte. Me gusta esto porque siempre terminamos hablando del calor hasta en invierno, pero hoy has encontrado una manera más poética de traerlo a colación. Es que lo de hoy hacía tiempo que yo no lo experimentaba. No se puede explicar con palabras, o sea, estoy tan deshidratada que me he tenido que ir a comprar un Aquarius y una barrita de chocolate, me lo he tomado, he dicho, ha sido una buena idea, y luego me he dado cuenta de que no ha sido ninguna buena idea, o sea, estoy muy mal ahora mismo. He de decir que yo que siempre presumo de que en mi casa hace fresquito y que estoy con bata hasta en invierno, hoy no lo puedo decir. Hoy no, decir. ¿Verdad? Es que, ¿qué está pasando? De hecho, yo creo que no nos queda más remedio, Esther, que anunciar lo inevitable. No lo íbamos a hacer, pero a causa del calor que hace hoy, hemos tomado una decisión de último minuto. De última hora. Y es que vamos a parar la emisión de Mentes Corrientes. Nos lo tenemos que decir nosotras, fíjate qué triste, ¿no? Eso es más triste aún. Que no, que la gente detrás de la pantalla está llorando. Me parece bien, esto me recuerda a que Will Smith grabando Men in Black hacía los efectos de sonido con la boca y le tenían que cortar la escena y decirle que no hagas tú, que estás disparando, porque eso luego se mete en la... Y puedes verlo, en YouTube hay un vídeo donde él está haciendo todo el rato chun, chun, chun, chun, chun, y le tienen que decir que no lo hagas y se empieza a reír y dice, es que no puedo no hacerlo. Pues nosotras iguales. Podemos decir que somos Will Smith. Podríamos decir, bueno... Uf, es que antes eso quedaba muy bien decirlo, ¿eh? Ahora no sé cómo de bien o cómo de mal puede quedar. Pero el caso es, que nos estamos yendo por las ramas, es que no vamos a volver ya. Nunca más. Nunca más hasta lo que viene siendo después del verano. Septiembre, cuando sí. Volvamos a ser personas que no le sudan los párpados. Y ha dicho los párpados por ser sutil, gentil y child friendly. Pero sí, de todas maneras vamos a estar cocinando cosas detrás de los micros, vamos a estar muy presentes en redes y sobre todo vamos a estar trabajando en volver a traer a Mel Gibson a la vida. Así que desde aquí... Deciros a todos que estéis pendientes de nuestras redes porque vamos a estar bastante activas por ahí y vamos a intentar ir a muchos conciertos, ver a mucha gente y para luego poderoslos traer a todos aquí al estudio después del verano. Y hablando de conciertos, como no podía ser de otra manera, os vamos a compartir un audio de las chicas de Sego que tienen concierto esta semana y os quieren invitar a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Maite de Sego y me paso por aquí brevemente para mandaros un saludo de parte de todas a los oyentes de Mentes Corrientes y también para invitaros a que vengáis a nuestro concierto el jueves 16 en la Sala Copérnico en Madrid. Hace mucho que no tocamos en Madrid, que es nuestra ciudad, nos hace especial ilusión y va a ser un concierto muy chulo, así que esperamos veros por allí. Un besito fuerte. Pues nada, para este jueves entonces ya tenemos plan, pero para este lunes tenemos planazo, para ahora mismo en concreto, porque como siempre venimos muy bien acompañadas y está con nosotras Juanjo Jorge Marina, que es J-Soul. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Bueno, antes que nada, perdona que te hayamos traído a este infierno de sauna. No estaba programado, no estaba en el guión. Teníamos sospechas, pero no queríamos confirmarlo, así que lo siento mucho. Sí, una calurosa bienvenida. Sí, vamos a llamarlo así. No vamos a negarlo porque así ha sido. Pero bueno, para refrescarnos un poquito, queremos empezar a conocer algo más de tu música y que también lo conozcan los oyentes. Así que vamos a arrancar por el principio. ¿Cuándo comenzaste tú en el mundo de la música? Bueno, yo la verdad que empecé a componer realmente en cuarentena, en confinamiento. Yo creo que ha sido como un periodo para todos de reflexión y de pensar un montonazo, de tener mucho tiempo libre y demás. Y bueno, empecé a tocar precisamente por tiempo libre. Siempre me había gustado tocar la guitarra, siempre me había gustado componer, hacer poesía. Y bueno, quise dar el salto de juntar esas dos pasiones en mí. Y bueno, empecé con un tema que se llama Ella y vi que salió bien y dije, bueno, vamos a tirar a ver si conseguimos hacer más temas. Y me servían para, sobre todo, como una terapia. Mi música siempre me ha servido como, desde que empecé a componer, como amor de modo de terapéutico. Así que bastante bien. Pero sí, empecé en confinamiento y bueno, alivió un poquito el peso de lo que es estar encerrado en confinamiento clandestino. Claro, en las cuatro paredes, ¿no? Eso es. Sí. Pero bueno, nosotras cuando no estamos hablando del tiempo, estamos bicheando a la gente que viene. Y hemos hecho lo mismo contigo y hemos visto que también esté toda esta aventura en la música con covers a internet, más concretamente a Instagram. Entonces, ¿qué acogida tuvo eso? ¿Fue a raíz de que empezaste a subir pues todo este material que eran covers que decidiste, bueno, venga, voy a intentar hacer algo mío? ¿O fue un poco más al revés? Hombre, siempre me había gustado la expresión artística a través de la música y de la canción de autor, y soy bastante fan de muchos cantautores. Pues, por ejemplo, Silvio, Aute, Sabina, y me han gustado también muchísimo su forma de expresar. Y me gustaba llevar a mi terreno, a hacer personal algunas canciones, haciendo versiones como con mi firma, con mi huella. Y bueno, me divertía también compartirlas y nada, entonces lo que hice fue, un día decidí subir una canción mía y la gente me empezó a decir, bueno, oye, ¿por qué no subes más canciones tuyas, tal? Y dije, venga, vamos a tirar por ahí. Y ya cuando empecé a tener un recopilatorio de canciones así más importantes, pues dije, pues bueno, voy a lanzarme a hacerme una cuenta dedicada solamente a mis canciones. Ah, pues mira, pues desde la cuarentena hasta ahora tampoco ha pasado mucho tiempo, o sea que te has aplicado bastante bien. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Y también nos has hablado antes de tus influencias, que son, bueno, gente que conocemos, yo creo que todos todavía, pero aún así tú eres bastante joven. Sí, la verdad es que yo he tenido la suerte de, aún en esa herencia, ¿no?, entre generaciones, que han despertado en mí, gracias a la educación que he recibido, pues la inquietud hacia este tipo de música. Es verdad que mucha gente, a lo mejor, que no ha podido sentirla, no dice. La gente que no ha probado lo bueno, pues se conforma con cualquier cosa, ¿no? ¡Bum, bum, bum! Abriendo melones, di que sí, como nos gusta. Totalmente, o sea que en tu casa desde siempre se ha escuchado este tipo de música. ¿Hay alguien que se dedique también en tu familia a la música? En mi familia no hay nadie que se dedique a la música, pero bueno, desde pequeño siempre me han puesto canciones de. He escuchado Los Secretos, Sabina, y luego a través de gustos compartidos con amigos, pues he ido descubriendo más a cantautores y joyas que la verdad que me guardo para siempre de canciones. Entiendo, o sea, que tú cuando sales y te ponen a J Balvin, a Ana Mena, a Pitbull, lo das todo, ¿no? La verdad es que de música, quiero decir, que me guste la música de cantautor no significa que a lo mejor yo no me encante bailar, pues bachata me encanta bailar. Pues me encantaría saber bailar mejor, pero me encanta saltar, me encanta escuchar una canción y ponerme a saltar como un loco. Pero claro, lo decía como un modo de expresión artística, este tipo de música es por lo que más me llama la atención la canción de autor. Eres camaleónico. Sí, un poquito. Se podría decir que Juanjo, Jorge, Marina, perrea. ¿Podemos confirmar? Sí, más o menos. Lo mismo te canta una balada, lo mismo perrea. Estupendo, genial. Bueno, cuéntanos también porque conseguiste llevar todo este proyecto adelante a través de un crowdfunding, que es una de estos grandes modelos de financiación que realmente crea como muchas opiniones, porque es como que hay veces que es imposible que te salga, otras veces, por ejemplo, sale muy rápido. Entonces, ¿cómo fue sacar un proyecto así adelante de este tipo y a través de esta plataforma para ti? Yo creo que es difícil dar como una visión profesional a un proyecto cuando estás empezando. es difícil, muy difícil dar como ese primer paso, ¿no? Entonces, para mí el crowdfunding fue como una carta de presentación de darme yo la importancia que quería dar a mi música y darla a conocer también a mis conocidos, a gente que quería apostar por este tipo de proyecto. Y bueno, creo que es un, como dices tú, es, puede generar algún tipo de controversias, pero bueno, siempre, bueno, yo quise apostar por ahí, nunca lo había probado, no conocía a nadie que hubiera hecho algo parecido. Conocía a uno en un micro abierto que me comentó que unos amigos suyos lo habían hecho. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y bueno, aposté ahí con todo, sobre todo porque lo más gracioso es que yo me di cuenta, una vez iniciado el proyecto, que si no alcanzaba el mínimo que yo me había puesto, pues que esos ingresos se lo quedaba a la plataforma. Entonces dije, ahora entiendo todo. Pero bueno, salió adelante, así que genial. Genial. Dato importante, ¿eh? Es curioso, hay que saber eso. Se queda todo, porque yo tenía entendido que se devolvía. Si no se llegaba al objetivo, se le devolvía a la gente que había participado en el crowdfunding. Supongo que dependerá quizá de la plataforma. Sí, yo en esta plataforma no estoy descontento con ella, ¿eh? Pero en esta plataforma yo no me informé del todo hasta el final. Y bueno, me informé. Lo que me ocurrió es que al final había calculado de una forma que, bueno, con algunas variables que luego cambiaron. Y entonces, claro, me vi en esa situación, que no me la había planteado tanto como verla en mis propias carnes, ¿no? Decir, ostras, se puede quedar con la pasta la plataforma. Pero claro. pero bueno, fue más emocionante así. Al final no tuviste que lidiar con eso. Entonces, muy bien, tú fuiste a ganar. ¿Y qué hiciste? Ganaste. Y ya está. Entonces no te tienes que preocupar por lo que hubiese pasado, ¿no? Sí, sino por lo que pasó. Entonces tú al final consigues la financiación para el proyecto. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo montas? ¿Dónde lo grabas? A través de un amigo que empezaba en el mundo de la producción, un amigo del colegio, pues me puse en contacto con él y le dije, oye, ¿Por qué no me ayudas a producir este disco, este proyecto, que creo que puede salir bien? Y bueno, lo grabamos en su casa, tenía un home studio. Me gustó el primer contacto con el primer tema, que era el de ella. Y entonces lo que ocurrió fue que dije, bueno, vamos a tirar para adelante con más canciones. Y bueno, me gustó bastante el resultado, así que genial. Y luego después, pues, aparte de lanzar las plataformas, pues quise presentarlo decentemente. Y la verdad es que con eso es lo que más satisfecho estoy a nivel de presentar el disco con toda una banda y como en la Moby Dick. Y bueno, irla presentando por algunas salas de Madrid, pues me está gustando bastante. Claro, o sea, tú lo presentaste en la Moby Dick. ¿Cómo fue la organización del evento? ¿Cómo fue también el llenar la sala? Yo no sabía hasta qué punto podía... no conocía yo la capacidad de gestión que tenía hasta que me vi en la situación de manejar un proyecto yo solo y aprender a manejar algunas variables que yo no conocía. Y realmente es complicado, es complicado sobre todo darse a conocer, pero bueno, al final creo que lo importante es hacer las cosas bien. Entonces, si una persona ha ido a un concierto mío y dice le gusta, pues seguramente diga, pues bueno, voy a invitar a más gente que está muy bien. Y llenar la sala realmente no me resultó tan complicado porque al final con amigos, conocidos, familia y demás, pues se llenó, así que genial. Y bueno, aparte de la Moby Dick, has tocado también en otros locales como Libertad 8, Fulanita de Tal, Contra Club y algunos eventos privados. ¿Que ves algún tipo de diferencia entre los distintos tipos de salas en lo que es a nivel gestión o el cómo ha sido la acogida entre ellas? ¿Alguna favorita? Sí. A mí me gusta mucho, bueno, me encantó la Moby Dick por eso de estar con toda la banda. Creo que fue una experiencia increíble. De hecho, de vez en cuando me acuerdo y digo, joder, qué pasada, salió todo súper bien, muy profesional. Entonces claro, yo que estoy empezando como a moverme en este mundillo, verme en una sala importante como la Moby Dick y ver que lo hemos hecho muy bien y que nos hemos sabido manejar, decir, ostras, pues a lo mejor las canciones que salían de mi cuarto a lo mejor sí que tienen cabida para después presentarlas en una sala como la Moby Dick. Creo que me quedaría con la Moby Dick por lo importante que fue para mí el hecho de cerrar mi proyecto, como presentarlo en esa sala. Pero bueno, también las salas un poco más pequeñas me gustan. Últimamente estoy sobre todo tocando en algunas salas del grupo La La La, que bueno, en las que hago versiones y luego toco algunas canciones mías. Se llena muy fácilmente y así como meto la cuña de alguna canción mía y así la gente los conoce. Promo, ¿no? Autopromo ahí escondida. Sí, lo conocemos bien, ¿verdad, Esther? Efectivamente. Hoy no está contigo la banda, pero sí está contigo tu guitarra. Así que, ¿qué te parece si nos tocas un tema y así los oyentes escuchan cómo suena J. Soul? Genial, muchísimas gracias. Esta canción se llama Lejos de Madrid. A veces te gusta recordarlo, al cerrar los ojos, orientando tus párpados al sol. Era una playa escondida al mundo exterior que descubrimos aquel verano. Y yo sé que no puedo olvidar tu cuerpo hecho de un al contacto con la arena. Ayer te vi desandar todos estos pasos y volver a aquel lugar sagrado que compartimos un agosto lejos de Madrid. Salir en tus labios cansados y yo a tu deriva me enamoro del mar. No nos queda más tiempo, tranquila, vete ya, juré contigo volver a este lugar. Y yo sé que no puedo olvidar tu cuerpo hecho de un al contacto con la arena. Ayer te vi desandar todos estos pasos y volver a aquel lugar sagrado que compartimos un agosto lejos de Madrid. Y yo sé que no puedo olvidar tu cuerpo hecho de un al contacto con la arena. Ayer te vi desandar todos estos pasos y volver a aquel lugar sagrado que compartimos un agosto lejos de Madrid, lejos de Madrid. Bueno, yo ahora ya me he aficionado a dar palmadas delante del micro, que antes me daba como vergüenza, ahora ya paso. Desde que se abrió la veda, sí, en el So Far Sound, que desde hubo que se ya abrió la veda, ya es como, bah, pasando. Qué bonita. Muchísimas gracias. También, dinos, ¿qué tiene Madrid? ¿Qué tanta gente le canta a Madrid? Porque yo creo que realmente, o sea, también se le canta a muchas otras ciudades, pero yo creo que ninguna tanto como Madrid. Sí, yo creo que Madrid se lleva el la premio. Palma, completamente. A mí me está ocurriendo últimamente que yo creo que es la facilidad de rima que tiene Madrid, de cómo termina las vocales, me parece que es rima sonante muy, muy sencilla. Y el otro día me di cuenta y dije, ostras, ¿por qué estoy usando tanto la palabra Madrid? Qué cansino, qué típico todo, ¿no? Y nada, la verdad es que, bueno, es gracioso, ¿no? Que siempre se suele usar la palabra Madrid, pero... Sí, pero, sí. ¿Crees? De hecho, parece que es como que hay que... Es una carta, ¿no? Como que hay que jugar con esa carta. Sí, sí, sí. Dices, bueno, venga, ya tengo mi canción de Madrid. Check. Sí, sí, sí. Eso es. Puede ser también igual como los temas que son el nombre de una mujer, que a lo mejor también son algo típicos, ¿no? Que los encuentras y dices, bueno, pues ya tengo el nombre de Madrid, ya tengo el nombre de mujer... pero, bueno, también igual es porque yo soy de Madrid, pero a mí como que me hace ilusión. Bueno, a mí no mucha, la verdad. Yo soy así de tonta, ¿qué le voy a hacer? A mí me hace ilu. ¿De qué, te iba a decir, de qué habla esta canción? Pero sí, o sea, que aparte, más allá de todo el tema de Madrid, ¿qué es lo que buscas transmitir o el mensaje de no solo esta, pero en realidad tus temas? Pues... Es complicado, porque me suelen preguntar, la gente se suele esperar que el contenido de las canciones es biográfico, es completamente biográfico. En mi caso es un poco cúmulo de un montón de cosas, de cosas que me imagino, cosas que pienso. Ya te digo, esto lo escribí en confinamiento, entonces dices, bueno, a lo mejor no voy a escribir qué bonitas estas cuatro paredes, ¿no? Pero lo hice a modo de evasión también. Entonces... Más que evasión, de teletransportarme. De teletransportarme a unos sitios que a lo mejor yo en mi cabeza me he imaginado. Sitios en los que a lo mejor yo me encantaría estar, tener la oportunidad de estar. Creo que me es muy... Para mí me es muy difícil diseccionar mis influencias en un sentido estrictamente biográfico. Porque me ocurre que estoy influenciado realmente por películas, por canciones que he escuchado también, por historias, por libros que he leído, por cosas que me he imaginado, cosas que he sentido. Entonces al final todo eso es un cúmulo de cosas. Por ejemplo, la canción de ella no es de a una chica en especial, es a lo mejor a un montón de sensaciones que he tenido o de personificaciones a través de una idea del amor que a lo mejor he tenido a lo largo de, bueno, de mi vida, que he aprendido a lo mejor. Y bueno, es para mí es difícil decir que es biográfico, porque realmente sí que es biográfico, pero no es estrictamente cronológico decir esto me ha pasado, no es testimonial. Claro, no es literal. ¿Cuáles dirías que son tus momentos de mayor inspiración? ¿Son esos momentos de necesitar evasión, como mencionabas, o hay otros momentos en los que se ha de vomitar lo que sientes? ¿Cuáles dirías que son tus momentos de culmen de la creatividad en ese sentido? A mí pasa cuando estoy... Bueno, nos pasa mucho, ¿no? De cuando estamos rotos, sentimos algo muy fuerte, pues tienes que expresarlo. Al final, es como he dicho antes, es un medio de expresión. En mi caso es a través de la música, de las canciones. Y bueno, lo importante es saber expresarse. En mi caso me has expresado a través de la música y me inspiro más, pues cuando siento algo muy fuerte, puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo. Y por ejemplo, una muy graciosa fue Hija del Sol, la compuse después de 12 horas de trabajo alquilando bicis en el Retiro, y llegué a mi casa y dije, me da igual los vecinos, me voy a poner a componer. Y como de la rabia o los nervios, no sé, salió con una canción muy animada. Hija del Sol, de por haber estado tú bajo el sol tantas horas. Hija del Sol de Madrid. Estaba pensando lo mismo. Y has mencionado antes que pues hay libros, canciones, películas que te sirven de inspiración. ¿Nos podrías decir a lo mejor un libro, una canción, una película que te hayan servido para inspirarte? A mí me gusta mucho un libro que se llama El Gran Meaulnes, de... ¿Cómo se llama este escritor? Se me acaba de ir. Alan Fournier, que murió muy joven en la Primera Guerra Mundial. El Gran Meaulnes, me gusta mucho. Me es muy difícil, así como a bocajarro, responder, porque no la tengo preparada realmente. Es típica que se tiene preparada, pero no... Pero... De películas, pues no sabría decirte. Te voy a decir alguna, ¿vale? Me gusta mucho La princesa prometida. Ay, a mí también. Esta sí. me la sé de memoria. Yo también. Como desees. Me sé exactamente todos los diálogos. O sea, podéis acabar el podcast y ponerme a mí diálogos, poner la película. Haznos, por favor, el discurso de Montoya. Bueno, eso es típico. Es la frase de Montoya, ¿no? Sí. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Lo más, por favor. Perfecto. A mí también soy muy fan de esa peli. Sí, necesitamos personajes con ese tipo de valores también. Uh-huh. ¿Y algún tema que se te ocurra? ¿Tema? ¿Algún tema o una canción? ¿Has dicho en cuanto a música? Hoy le he enseñado a mis alumnos la de Don't Let Me Down de The Beatles. Me gusta mucho. Pero no, tendría que tenerlas todas frente a mí y eso es imposible. Para poder seleccionar, ¿sabes? Sí, bueno, has mencionado a tus alumnos. ¿De qué das clase? De guitarra en un colegio en Tajamar. Y bueno, la verdad es que estoy haciendo un montón de cosas de trabajillos. ¿Y se portan bien? Sí, son majetes, bueno, son buenos. Bien. Y ahora hablando de tus temas de este disco, Persianas Rotas, que tiene 11 temas, ¿cuál dirías que es tu favorita o a la que más cariño le tienes? Creo que todas son especiales. Es como... No sé si se suele decir esto mucho cuando se hace esta pregunta. Son como tus hijos, ¿no? Y no sabes elegir a cuál. Pero a mí me ocurre tengo mucho cariño a ella porque es como con la que se empezó todo. Hija del Sol, me gusta disfrutarla, sobre todo en directo. Viajes Paralelos también está muy bien a nivel de producción. Y bueno, yo creo que con esas tres, me quedaría con esas tres. ¿Cuál es la que más caña te ha dado? Más caña a nivel emocional, ¿no? A nivel de que te ha costado terminarla o de que se te ha puesto como un reto o a lo mejor que empezó siendo de una forma y terminó de otra completamente distinta. Sí, me ocurrió con la de Cuando llega la Loa, que creo que es la última. Es una canción como muy, muy lírica, ¿no? Y realmente no sabía muy lo que quería contar. Quería contar como la historia de dos amantes que bueno, tienen miedo al alba porque es el momento en el que tienen que separarse. Entonces, como digo que los amantes bajan por las ventanas y me imaginaba también, aparte de esa historia de amantes, como un montón de amantes en la ciudad bajando por las ventanas al alba. Y salió como lo que me iba sintiendo en ese momento. No tenía como... Yo cuando compongo no suelo tener como un discurso preparado, un mensaje muy claro que quiero dar, sino también es la experiencia en el camino de componer que me lleva por un lado o por otro. ¿Cuáles son los temas que suelen guiar a tus canciones ahí en este disco? Por ejemplo, si hay alguna línea argumental que los una o cada uno tiene como su autonomía. Sí, o sea, es cierto lo que os he comentado que realmente hay un poco de libertad en sentido de que no es un mensaje muy claro, no se puede condensar en tres palabras porque realmente es mi experiencia de cuando estoy componiendo, de lo que voy sintiendo, de si a lo mejor cambia de un día para otro, ¿no? Entonces lo que sí me ocurre, y ahora lo he visto a posteriori, es que realmente todas están unidas por un momento de, pues eso, de mi vida en este momento de confinamiento. Y se ha encontrado un vínculo a nivel vivencial, que es el tema de expresar el mundo interior. En este primer proyecto es como me expreso yo a mí mismo como de una forma más honesta, como de una forma que nunca he hecho, de sincero y de transparente. Y entonces era como, si tiene esa línea común, como de explorar... Entonces, de vulnerabilidad, quizás. Sí, de hecho el primer tema es algo, sale en mi jeto, toda la cara, de frente, y digo, quería transmitir eso en plan, ya está, soy yo. ¿Cómo se te ha hecho lidiar con eso, el tema de mostrarte vulnerable delante de gente? Pues yo pensaba que se me iba a hacer más complicado porque realmente soy una persona muy tímida. Pero el escenario me hace disfrutar y al final cuando disfruto, pues toda la gente disfruta. Y luego también me siento seguro cuando toco una canción. Puedo estar nervioso, pero toco el primer acorde y ya estoy en casa. Ya entras como en ese espacio que es tuyo, ¿no? Que tú has creado. Sí, ya como que... Sí, sí, sí. A mí eso me encanta cuando lo veo a lo mejor en gente que es tartamuda o en gente a lo mejor que es autista, que de repente si, pues eso, si hacen algo de música o lo que sea, en el momento en el que empiezan se les va toda la vergüenza, todo el reparo, como que sí que son capaces de canalizar eso a través de la música, y me parece bastante bonito. Bueno, también has, aparte de tocar en varios sitios, has colaborado con Calle Sonora. Sí. Que se dedican, bueno, a hacer versiones en vivo de las propias canciones de la gente, de los artistas que van y colaboran con ellos. Entonces, allí grabaste el tema Lejos de Madrid. ¿Cómo fue tocar esto por las calles de Madrid? Bueno, un sueño ya, lo máximo, ¿no? Sí, sí, fue muy gracioso. Fue realmente una aventura, porque yo volvía de... La noche anterior había estado tocando en La que faltaba y me había dejado la voz. Había dormido poquísimo y luego había empezado a llover por la mañana. Entonces escribí y dije, oye, lo cancelamos, ¿no? No tengo voz. Estaba con la garganta destrozada, con sangre, que notaba sangre en la garganta. De tenerla un poco, perdón, que es un poco... ¡Qué gore! Un poco gore. Y de haberlo dado todo y dije, bueno. Entonces me tomé leche caliente con miel y lloviendo, porque estaba lloviendo, llegaba tarde, me cogí un taxi y... Me fui hasta Huertas, que es la zona donde queríamos grabar y que había escogido para grabar. Y fue una odisea con el tema de la lluvia. Pero no, más melancólico, ¿no? Ahí, todo el mundo hace videoclips de puestas de sol y demás, entonces es más original. Acaba de cambiar, sí. Claro. Dinos, bueno, como hemos comentado, has tocado en varios sitios de Madrid, pero ahora vamos a apuntar a lo alto. Dinos un lugar donde te gustaría tocar, donde sería un sueño para ti tocar. Hombre, a mí me gustaría tocar en un lugar físico, sino me gustaría tocar en un lugar que me diera la visibilidad suficiente como para de reconocer mis canciones. Pero a nivel de sala o a nivel de espacio, pues evidentemente me encantaría tocar en el WeThink. Sería una locura. O tocar para una persona súper importante, por ejemplo. Tocar para, yo qué sé, para Joe Biden o... Sería gracioso. ¿Y algún artista con quien te gustaría colaborar? Esta me encanta porque... me encantaría colaborar con... Me gustaría colaborar con Andrés Suárez. Me gustaría muchísimo. Y con Silvio, con Sabina. Luego ya ahora estoy bastante enfricado a unos cantautores que son más o menos nuevos. Con, por ejemplo, Íñigo Merino, me flipa. Prablenja, me flipa. Paula Mateos, me flipa. Sería un sueño con cualquiera de ellos, la verdad. Bueno, yo voto que si haces una colaboración con Andrés Suárez, vengas un día aquí con él y nos toquéis ese tema juntos. Venga. No se nota quién es fan aquí, ¿eh? No se nota nada, nada de nada. Bueno, pues yo creo que es hora de animar la cosilla también un poco más y que vuelvas a traer a tu amiga la guitarra y Venga. Nos toques un segundo tema. Venga. Sonrisa brillante se fundía lentamente con el sol. Era tan extraño procurar entenderlo. Yo intentando explicar la belleza de verte mirar la luz del sol. Cuando los astros nacen, tú divisas un mundo exterior. Mirando arriba, imaginas recorrer las galaxias y Orión. Oh, y yo intentando explicar la belleza de verte mirar la luz del sol. A tu lado yo puedo despegar a otro mundo y volar. Y al mirarte despacio compruebo que no tengo gravedad. Y yo intentando explicar la belleza de verte mirar la luz del yo. Intentando explicar la belleza de verte mirar la luz del sol. Bueno, cuéntanos un poco sobre este tema que acabas de tocar. ¿Cómo se llama y cuál es su pieza clave dentro del álbum? ¿Has visto cómo he hecho tiempo mientras he visto que se te caía la guitarra? Sí, y he dicho, sí. Tira Ana, tira para adelante. Conexión increíble. Pues este tema, Viajes Paralelos, habla un poquito del... Un poquito calor, ¿eh? Un poquito, sí. Habla de... precisamente de una historia que yo creo, que yo me imagino que es me teletransporto y me imagino la mirada de una chica mientras está contemplando el atardecer y de yo disfrutando del sol como bañándole la cara y como yo flipando con esa sensación. Viajes Paralelos es básicamente está basada en esa imagen de yo imaginándome a la amada, al sujeto poético, mientras está observando un atardecer y intentando transmitir como esa belleza de un gesto. Yo creo que Christopher Nolan y tú seríais amigos. Yo me estaba teletransportando a ese atardecer con el calor que está haciendo, que yo creo que es posible, breve paréntesis, que nos desintegremos porque no funciona el aire y estamos aquí todos muriendo, así que yo me quito el sombrero también por ti, por estar cantando con este calor y estarlo haciendo también. Sí, sí. Qué va, la verdad que encantadísimo. Bueno, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar este verano, en futuras fechas? ¿Cuáles son tus próximos planes? Mis próximos planes es... Realmente voy a hacer un descansillo, un descanso, y es probable que toquen en algunas salas de Madrid, pero normalmente no tengo previstas los conciertos con tanta antelación, salvo si son conciertos muy potentes como el de la Movie. Pero estoy hablando con... estoy viendo para tocar en la cocina, un sitio que se llama La Cocina de Rocuar. Está bien que puntualicemos esto, porque yo te voy a decir, ¿en qué cocina exactamente? Pues yo estaba en ese sitio, ¿eh? Yo lo sabía, pero digo, vamos a puntualizar, porque yo sí que lo conocía, sí. Que siempre he pensado... bueno, se llamaba, no sé si se sigue llamando, La Cocina de Rocuar, ¿no? Sí. Que a lo mejor al añadir el Rock Bar ya la gente contextualiza. Sí, eso es. También es que los nombres, como La Que Faltaba, claro, tú dices La Que Faltaba y yo lo primero que digo, ¿quién? no sé, gente que tiene varios, llamémosla, por favor. Esto es muy gracioso porque en los camerinos de la Moby Dick estaba todo lleno de dicks, ¿sabes? La gente había de falos, de penes. La primera vez que decimos falo en este programa, espero que pero no sea no la última. Bueno, en cualquier caso, aunque de momento no tengas nada programado, ¿dónde podemos seguirte? Porque supongo que cuando lo tengas sí que lo dirás, ¿no? Sí, en mis cuentas en Instagram sobre todo lo uso más para como promocionarme. Que es JSoul, la J deletreada, como J-O-T-A, Soul de alma. Y bueno, ahí anuncio mis cosas. Y igual en YouTube, en Spotify, pues también tengo mis temas. Pero sobre todo le doy más caña al Instagram, la verdad. Vale, perfecto. Pues nada, nos quedamos con eso para seguirte. Y te quedas con nosotras, ¿no? A hablar de música, que tenemos aquí preparada. Pues algo que todavía no hemos hecho, ¿no? Que se nos ha ocurrido. Así, a ver qué tal se da. Una improvisación. Sí, pero te quedas con nosotras, ¿no? Para ver cómo sale esto. Venga, va. Pues quedaos también oyentes, que volvemos enseguida. Bueno, pues a ver, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué se nos ha ocurrido? Pues bueno, solemos traer de vez en cuando, como bien sabéis, juegos, por llamarlo de alguna manera, con canciones, y hoy queríamos hacer uno en relación con las intros de los temas, ¿no? Que al final, en general, la primera vez que escuchas una canción suele ser como el detonador de si decides quedarte o no a escuchar esa canción, ¿no? Es como... Hace poco que en un programa hablábamos de los trailers, pues yo creo que la intro de un tema es como el trailer de una película, ¿no? Que es lo que te va un poco a determinar que sigas escuchando o no. Que bueno, cuando te recomiendan una canción, pues a lo mejor haces el esfuerzo y te la escuchas entera, pero si no, por lo general yo creo que no nos guiamos por esos primeros segundos, ese primer encuentro con la canción. Entonces, bueno, los factores así más clave a tener en cuenta suelen ser que llamen la atención, que creen alguna expectativa, que nos ayuden a identificar la canción, o que creen algún ambiente, ¿no? Que por un motivo u otro te remueva o te traslade a algún momento que digas, oye, quiero saber más, ¿no? Entonces, bueno, hemos traído varias canciones que vamos a pincharlas y vamos a comentar aquí en la mesa que nos despiertan a cada uno de nosotros. A ver qué nos parecen como intros. Esto me recuerda también un poco cuando en realidad es que esto es lo que nos llevan diciendo siempre, ¿no? En el colegio, en la universidad, en cualquier presentación o entrevista, que cada vez que te dicen algo sobre ti o te tienes que presentar, es como la intro. Presta atención a la intro, que sea fuerte, que a todo el mundo le guste. Y la verdad es que yo os voy a confesar de primeras que yo con las intros largas no puedo. O sea, es una cosa que tengo ahí, de decir, si una intro es larga, automáticamente la canción ya me va a gustar menos. Ahora me vas a decir, pues yo tengo una intro que dura un minuto y medio. No me lo vas a decir, ¿no? Gracias. No. Vale. No, pero casi. Pues nada, vamos a ir con la primera. Bueno, pues esta es Everywhere, del grupo de música Fleetwood Mac, que sacaron en 1987 y de su álbum Tango in the Night. Esta ha sido mi propuesta, porque a mí esta intro, o sea, suena en cualquier sitio y me pone de buen humor. A mí he de decir que los primeros segundos me han chirriado un poco, no me han terminado. Es que son como de cortina de hada. Sí. Es algo muy... A mí me está gustando mucho escucharla de fondo también, ¿eh? Sí. ¿Cómo sigue? Está muy guay. O sea, pero esa intro sí que la veo como algo que desmarca de lo normal, que dices... Eso sí es verdad. Esto que es como más de efecto de sonido de película de Peter claro, Pan. Claro, a mí me daba un poco sensación de... esto. Yo no la conocía y digo que es esto de alguna película, alguna banda sonora, así que es verdad que esa sensación sí que la genera. Sí, sí, sí. Pues yo creo que eso, la primera vez que escuché esta canción, que fue hace mogollón de años, pero fue una cosa que se me quedó ya en la mente y automáticamente cada vez que empieza en algún sitio, ya sea en la radio, en un restaurante o lo que sea, los primeros 3 segundos ya digo, ya sé cuál es. Que eso también me parece muy guay cuando pasa, que con los 3 segundos automáticamente tu cabeza ya diga, lo sé. Sí, para bien o para mal, pero para es verdad que lo tienes identificado, sí, sí, y grabado, sí, en la cabeza. Como comentábamos también hace poco, haciendo autopromo de otro de nuestros programas, si lo queréis escuchar, estuvimos también comentando anuncios de nuestra infancia, ¿no? Y como algunos sí que se nos han quedado súper grabados. Oye, qué bien hecho está esto, ¿no? Que al final te cantas la cancioncita o te lo identificas fácilmente. Y otros que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Pues al final el hecho de que una intro se te quede y primeros segundos, boom, ya sé lo que es. Yo creo que ya ha hecho bien su trabajo. Sí, sí. Vamos a la siguiente, Ana, que a mí me ha hecho mucha ilusión que pongas esta porque me encanta, así que estaba deseando llegar al punto número 2. Bueno, yo creo que todos conocemos esta canción, ¿no? Britney Spears, Toxic. Temazo, intraza, nada más que decir, su señoría. Sí, sí, del año 2003, del álbum In The Zone. Y además, lo curioso de esta intro también, si no recuerdo mal, es que son violines grabados al revés. Cosa que como que marcó un... ¡Uy! ¿Y esto qué es? Esto es... no voy a volver a hacer eso nunca más en este programa, por cierto, así que pido perdón a toda la gente que nos acabe de escuchar. Pero sí, llamó mucho la atención la intro precisamente por esto, y es de otras intros que también reconoces en cualquier sitio. Pues nada, vamos con la siguiente, que si no recuerdo mal, esta nos la ha traído algún oyente. Bueno, esta es Roundabout, del grupo de música Yes, que no es muy conocida, pero de hecho tiene una... Yo no la había escuchado hasta ahora, nos la ha recomendado Miguel Delgado, que ha venido aquí un par de veces al programa a hablar de cine con nosotras, y nos ha dicho que si íbamos a hacer esto, que lo escuchásemos, porque parece como que va a explotar muchas veces, y todavía no, y todavía no, y como que te hace esperar hasta que explota. Pero te he visto la cara a ti, Juanjo, que has dicho como, ¡ay, sé cuál es! Y luego, no sé cuál es. ¿En cuál has pensado? Me ha pasado que es el mismo... acorde, el mismo comienzo que The Eye of the Tiger. De... Sí, sí, tan, sí. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Sí, sí, sí. Puede ser. A mí me ha recordado un poco a canción de videojuego. Me ha trasladado un poco al de Last of Us. No sé, me ha recordado un poco a algunas canciones que suenan en el juego, así como que entrar en el ambiente, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que sí que crea una atmósfera específica que luego es verdad cuando rompe. Nada que ver con lo que se estaba creando en mi cabeza, pero sí que esa intro a mí me ha llevado a eso. Sí, en realidad son como decisiones que también pueden ser un poco arriesgadas, ¿no? Porque ya sabemos lo que más o menos entra fácil, que suele ser incluso a veces matemático la estructura de una canción. Sin embargo, de repente escuchas algo así y a mí en esta, o sea, me ha gustado, pero me ha costado entrar. A mí me encanta que me rompa, la verdad, que me rompa los esquemas. Yo no conocía esta canción. Y me está encantando también. Bueno, pues gracias, Miguel, por enviarnos este tema. Vamos ahora con otro. ¿Qué podemos decir de esta canción que es Flashing Lights de Kanye West? Pues lo primero es que nos la ha enviado a través de Instagram Alicia, arroba Alicia Estepas, y nos la ha enviado porque dice que al principio, y realmente es poco común, yo creo que esta canción, bueno, al ser de Kanye se ha vuelto súper viral, creo que también está por TikTok o es de algún anuncio, la han cogido para algo así, y me encantó también porque su comentario fue, es este tema, que al principio cómo entra la rareza, pero lo bien hecho que está, y de repente entra Kanye y lo arruina todo, que bueno, ahí ya ella creando pelea, creando controversia. Pero bueno, sí, a mí esta intro la verdad es que también me gusta, pero ahora mismo la estoy asociando ya mucho a un anuncio, y no sé cuál es, probablemente de perfumes. Podría ser. El bueno de Kanye, que ahora tiene una escuela. Pues vamos a dejarle atrás y vamos con nuestra siguiente canción. Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out. Bueno, esto vamos con algo reciente de enero de este año, que es Numb Little Bug de M. Bayhall. Yo esta canción la escuché en una historia de Instagram de alguien, y he de decir que estaba además como justo al principio de la canción, y me despertó, o sea, como que... Mira que las historias de Instagram son muy cortas, ¿no? Pero como que me transmitió muy buen rollo y fui corriendo a buscarla. Y bueno, por eso la he querido traer, porque es como algo muy claro de... Ya ni siquiera es una recomendación, ni siquiera es que la escuches en la radio, es como una historia de Instagram que está sonando, y sí que me pareció muy catchy esta intro. La importancia de las intros, ¿sí? Al final es que sí, pueden durar algunas, y a veces no hay ni intro siquiera. A veces la intro no existe como de forma instrumental, ¿no? Que también incluso se podría decir que la intro puede ser con letra directamente. Pero sí que es importante, ¿eh? Que una intro te haga buscar qué canción es. Completamente. A mí me encanta, por ejemplo, de Kanye West, me gusta mucho la de Jesus is the King, del álbum entero. Me parece que la forma, como los sonidos que se crean... Realmente yo creo que también hay muchas canciones que por el hecho de crear como un sonido nuevo, de repente lo escuchas y dices, bueno... realmente nunca he escuchado este sonido y de repente tienes ganas de volver a escuchar. Pasaba muchísimo, por lo visto, en su momento con Mecano. Dices, ahora escuchas Mecano y dices, bueno, vale, perfecto. Pero es que antes Mecano era como súper innovador, el tema electrónico que tenía. Y a mí, sin duda, yo escucho canciones de Mecano y puedo escucharlas 5 veces seguidas y no me canso. Claro, es que yo ya la tengo tan interiorizado. Que claro, a mí no me ha llegado a sorprender. Me considero joven y fresca. A mí de Kanye West, y que la última sí que me sorprendió y me acordé como de sonidos, esa sensación de crear sonidos nuevos y demás. Y dije, ostras, este álbum me gusta. Y este álbum de Kanye West me gusta mucho. Bueno, también como lo de Rosalía, ¿no? Utilizando sí. Las palmas como sí. Ritmo de trap, que es cuando te descoloca, ¿no? Cuando utilizas un sonido que no corresponde en el lugar de otro. Que eso a lo mejor es lo que más rompe, lo que te hace decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Entra esto dentro de tus intros largas, Ana? Sí, lo que pasa es que como esta canción también tiene un videoclip muy bueno, con una narrativa muy buena, la intro es como que la veo justificada. Sí, puede ser. De hecho, yo creo que... No sé si al final llegamos a hablar de este videoclip en uno de los programas que hablábamos de análisis de videoclips. Y a mí Dua Lipa ni me va ni me viene, pero la verdad es que cuando vi el... Yo no sé si fue por el videoclip, pero la canción me gustó a raíz de eso, y es verdad que el... Como que esa intro me viene a la cabeza, la intro del videoclip también es como mucho más potente que a lo mejor solo escuchada. La intro como tal, sí. Yo la veo larga, de todas maneras. O sea, es cierto que si me la pusiese así sin más, avanzaría un poco. Yo, claro, yo estaba esperando a ver si arrancaba para abrir micros y digo, no arranca, se me está haciendo largo aquí en el hecho de decir, tengo que abrir los micros y nunca veo el momento ideal de abrirlos. Sí, sí, sí. A mí me gusta, es como dark, ¿no? Así, con un sonido... Eso es como... Como percusiones que hace, me gusta mucho, es como... Sí. No la había escuchado en otra canción. De hecho, yo creo que esta canción y este videoclip podrían dar para un programa entero de análisis de color y narrativa. Venga, un día hacemos... Sí. A la vuelta. Especial Dua Lipa Physical. Pues vamos con la penúltima. Bueno, esto es un temazo de Jacob Banks, del álbum de Paradox que sacó en 2015 y esto se llama Sink or Swim. Y tiene una intro muy chula. Sí, sí, sí. Y también me gusta la intro, cómo conjuga con cómo rompe a cantar y la voz que tiene, me parece espectacular. Es increíble. Sí, sí, las voces de lejos, así como un tinte como de voces africanas cantando y demás. Esta nos la envían desde Instagram también, @santishm. Y la verdad es que buena recomendación. A mí esta me ha gustado bastante. Yo a este hombre le vi en Madrid tocar en un garito hace como mogollón de años y me encantó. Me encantó. O sea, Jacob. Jacob Banks. Sí, sí, bueno. Sí. Grande. Pues nada, vamos con la última. La última canción de esta temporada. Bueno, esta es una de esas intros largas que me gustan. Esto es Forever de Labyrinth y forma parte, bueno, de la BSO de la serie Euphoria. Bueno, a mí no se me ha hecho tan larga, ¿eh? Quizá porque sí que... Es que sigue la intro. Sí, pero como que se percibe una progresión, que a lo mejor la de Dua Lipa sí que es como... Está chula, pero es muy monótona, muy todo el rato igual, y aquí sí que se ve como una evolución, entonces tampoco tienes la sensación de estar... exclusivamente en una intro. Sí, sí, sí, completamente. Notas como se van sumando más voces, ¿no? Se va haciendo claro. Más grande. Sí, sí, sí. Es como ahí, va siendo como más épico y más épico, ¿no? Va ahí hasta llegar a... Sí, esta nos la envía @NathanK1991 y de todas maneras yo creo que todo lo que ha hecho Labyrinth con respecto a Euphoria, también crear este mundo como de que al final son drogas. Pero es lo que mencionabas tú antes, de meter elementos que normalmente no estamos acostumbrados a escuchar, como ahora que se ha puesto de moda el sonido este 8D o que te pones a lo mejor ruido blanco, sonido espacial, como para tranquilizarte, para calmarte y demás. Yo creo que Labyrinth aquí también utiliza mucho de eso de sonido de espacio, ¿no? De mucha amplitud, de meterte ahí cosas que no suelen estar dentro de un tema normal y corriente. Bueno, spoiler, también haremos un programa sobre Euphoria próximamente. Sí, estamos preparándolo, o sea que cuando volvamos de verano va a ser todo muy épico. Y no es porque sea yo la que esté aquí detrás del micro ahora mismo diciendo esto, pero es tal cual lo estoy diciendo. Así que nada, muchas gracias también a toda la gente que nos hemos quedado sin canciones, ¿no? Sí. Vale, pues gracias a todos los que nos habéis enviado temas y los que nos habéis descubierto música, que siempre está bien eso para un sábado por la tarde. Y bueno, muchas gracias a ti, Jota Soul, por haber venido, por haber compartido este ratito con nosotras y haber compartido tu música. A vosotras la verdad, por invitarme y por apostar por los proyectos pequeños como el mío y por la música emergente y los artistas emergentes también. Gracias. para terminar, no os vamos a dejar sin texto final. Este texto se llama Deseos en el polvo. La autora es Noria Fakiri Arian y es el resultado de los premios del segundo concurso de relatos cortos del servicio de CEAR. Los grandes ojos de la niña brillan de felicidad. Su madre grita, «Mariam, la comida está lista, date prisa, hija mía». Pero Mariam estaba tan contenta que no quería comer porque los talibanes habían dicho que las escuelas se abrían para las niñas después del nuevo año. Mariam planchó su ropa, preparó sus botas y calcetines, arregló su mochila, besó su bolígrafo y sus libros. Su corazón encogió, susurrando para sí misma, «Finalmente, después de 200 días fuera de mis estudios, empiezo de nuevo». Le prometí a mi madre que sería médica. Estoy muy feliz porque mañana iré a la escuela y continuaré mis estudios. Me encuentro unos pasos más cerca de mi sueño. Desenchufó su móvil y abrió el grupo de WhatsApp que tenía con sus amigas, leyó los mensajes uno por uno y respondió todos. Las chicas estaban todas muy felices, como si hubieran recibido lo más valioso de sus vidas. María me escribió un mensaje a sus amigos. Nos vemos mañana, tomaremos una foto de recuerdo y besaré las paredes de la escuela. Le molestaba que los talibanes todavía anunciaran que a las niñas no se les permitía ir a la escuela, pero se dijo a sí misma que para mostrarle al mundo que habían cambiado, podrían dejarnos ir y continuar nuestros estudios. Esa noche, Mariam no duerme. Abriría Facebook en cualquier momento para que no tomen medidas nuevas. Cuando salió el sol, soñó con volver a ser médica y se dijo, «Mi generación no se rendirá contra la ignorancia y lucharemos». Se cambió de ropa y de la emoción, no tuvo apetito para el desayuno, besó las manos de su madre y con una cara muy alegre se fue a la escuela. Caminó de tal manera que es como si hubiese participado en una maratón. Mientras se acercaba a la escuela, su corazón latía con fuerza. Cuando llegó a la escuela, vio a sus amigas y maestras paradas detrás de la puerta de la escuela y la puerta de la escuela tenía una cerradura grande. Se inquietó como si una montaña de dolor se asentara sobre su tierno corazón y sus manos se debilitaran. La mochila se le cayó de la mano y se sentó en el suelo y gritó. Los talibanes llegaron, le pusieron el arma en la frente y le dijeron, «Niña desvergonzada, ¿por qué gritas? Las niñas no deben alzar la voz lo suficientemente alto para que los hombres las escuchen». Gritó, «Ya no quiero vivir sin conocimiento, estoy cansada de todas las religiones. Te odio, sucio hombre, que cerraste la escuela». Allí falleció y se convirtió en tierra y sus amigas fueron a ella y la levantaron, pero ella volvió a ser tierra. Tuvo un derrame cerebral en la escuela y ya no se le permitió estudiar. Este es el dolor de miles de niñas afganas cuyas escuelas han sido cerradas por los talibanes.